¿No? Vale, La lucha de las putas, ¿sí ha traído algo a este feminismo? El cual estamos aquí todas representadas. Es la conciencia de clase. Es la revisión de la blanquitud y de los privilegios. Porque no lo veíamos. Y ha sido la lucha de las putas la que ha visibilizado todo eso, porque a través de nuestras compañeras que se partían el culo trabajando en tantos espacios como la jornalera, como todas, tantas compañeras migrantes, a esas compañeras no las habéis visto. ¿Cómo nos atraviesa la ley de extranjería a todas? A todas. Así que bueno, para esto vengo, ¿no? Vale. Pues ya me he presentado. Pues yo me llamo Beatriz, yo vengo por la Asamblea de La Leona, el Centro Social Ocupado Autogestionado La Leona. Yo siempre he estado metida en asambleas de centros sociales ocupados. Este centro social, digamos, la iniciativa partió de una jornada que se hicieron que se llamaban ¿Qué espacio ocupamos las mujeres en Sevilla? Y bueno, se invitó. Beatriz, ¿puedes saltar un poquillo más? Hablo bajito, ¿no? Es que aún la estamos ya un poco. Al final vamos a tener que. ¿Quieres el niño, verdad? No, no, vecina. Si no quiere, no, me he dicho que se impone. Que partió la ocupación de La Leona de una jornada que se hizo titulada ¿Qué espacio ocupamos las mujeres en Sevilla? Con K, ocupamos con K. Se invitó a mujeres relacionadas con todos los centros sociales, pues desde Cruz Verde, Casa Vieja, el Arrego, la Huelga, Andanza, y de allí pues surgió la iniciativa de La Leona. Se ocupó un primer espacio en la ronda de Capuchino, que no salió bien, y se ha ocupado uno que ya se está afianzando, bueno, a ver cuánto esperemos que sí, que está en la calle José Meneses, Francisco Meneses, José Meneses el cantor, Francisco Meneses, y ahí estamos, curiosamente, no es una ocupación de mujeres como fue la Remo, es una ocupación mixta, pero se han ido yendo los chavales, eran pocos, pero se han ido yendo, no, que tengo un trabajo aquí, no, que me ha salido no sé qué, que... y nos hemos quedado un grupo de chavalas de mujeres, porque... por supuesto, no soy representativa del colectivo, son todas chavalas muy jóvenes y súper competentes. Y nada, pues se define el centro como anarco-transfeminista, muy anarco, ¿no? Y nada, pues hacemos muchas actividades, pues presentación de libros. Mañana está precisamente una presentación. Ha pasado. De Putas y República. Después pues va a haber una actividad de muralistas el domingo de mujeres muralistas. Se presentará un libro de la Feria Anarquista del Libro allí también el jueves siguiente, ¿no? Que nadie olvide mi nombre, sobre un cómic de yo protagonista es Cecilio Gordillo, el impulsor de la página con el nombre de. Por favor, ¿puedes decirle a la gente que sí? Me suena un poco agobiante también. Ya, claro. Que se van. O que nos avisen, bueno, o paramos y. Es que yo me interesa muchísimo lo que estás diciendo, pero no sé qué. Bueno, son las actividades que se hacen en La Leona, que vale. Se pueden ver, porque aquí hay dos que no quieren hablar. Y Aurora, pero no sé, yo he dicho más o menos las próximas actividades todas, ¿no? Sí, sí. Es un barrio bastante poco afín, donde hay un poco rechazo a nosotras, nos dejan mojones de perro delante de la puerta, ya han dejado de hacerlo, pero durante un tiempo teníamos mojones de perro así todos los días delante de la puerta y hay una asociación de vecinos muy, muy agresiva, así muy facha, pero bueno, parece que se ha calmado un poco la cosa y ahí seguimos. Tenemos el funcionamiento es asambleario, tenemos una asamblea a la semana, los lunes a las 5 de la tarde, por si alguien se anima a venir. Y nada, es un espacio abierto a pues, actividades. Estamos esperando que lleguen las iniciativas, ¿no?, de la gente que quiera hacer algo allí. Es una nave como un poquito más chica que esta. Bueno, y poco a poco la estamos ahí adecentando y tal, pero como es grande, pues cuesta un poco de trabajo. Ya está. Laura. Bueno, yo soy Laura, vengo representando al colectivo Sarabajá, que sí. Somos una peña flamenca feminista y de disidencia, que por ahora tenemos, bueno, no se puede llamar tampoco una sede en sí, porque no es nuestra sola. Utilizamos el espacio de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Diego, que es donde estamos haciendo todos nuestros eventos y demás. Y bueno, la idea surgió a raíz de ir a una famosa peña flamenca de Sevilla, en la que por no ser socia no podíamos comer un plato de arroz. Entonces dijimos, ¿por qué no tener una peña feminista y de disidencia y donde todo el mundo quepa, ¿no?, donde hagamos activismo a través del disfrute y desde lo cotidiano, del día a día y en los barrios, que al final es lo que nos interesa también. Y eso un poco, hemos hecho varios eventos allí en la Asociación de Vecinos y Vecinas, autogestionados, empezamos poniendo nosotras dinero para poder, hubo muchas colaboraciones de artistas, de artesanas. Sobre todo queremos, a través del flamenco, visibilizar el papel en el flamenco de la mujer y las disidencias. Y bueno, nos hemos hecho ya asociación, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas y bueno, un poco eso, no sé qué más decir. Bueno, este domingo. A ver, es que recientemente nos hemos metido en la Unión de Peñas Flamencas de Sevilla y el ICA financia el circuito de peñas en Sevilla y recién entrar el circuito en el que nos han metido recién llegadita es en torno a la figura de Manolo Caracó. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que teníamos nosotros ahí un come-come en el estómago muy grande, porque dijimos, nos acabamos de meter la Unión de Peña, nos dan un recital, nos dan una cantadora y una ponente, que va a hacer una ponencia en torno a la figura de Manolo Caracó y decíamos nosotras, ¿y ahora qué? Nos salimos de la Unión de Peñas, seguimos para adelante, pero después dijimos, mira, el circuito se va a seguir haciendo igualmente, estemos nosotras o no, nosotras le podemos dar una nota crítica a esta figura y reflexionar en torno al artista, la obra, lo que canto, lo que no canto, la época también en la que este hombre hacía su arte, y darle un poquito la vuelta y debatir en torno a eso, que también estamos para eso. Así que lo hemos salvado por ahí. Así que eso, estáis invitadas. El domingo a partir de las 2:30, el ambiguo sale a la 1:00. Así que bueno, habrá alguna sorpresita salvaja también. Vale. Bueno, yo soy Yara. Vengo del Centro Social Autogestionado Malatesta, bueno, también viene mi compi Gloria conmigo. Y eso, venimos como portavoces del Centro Social. El Centro Social se ha abierto hace poco, llevamos como desde principios de, bueno, desde enero más o menos haciendo eventos. Y eso todavía estamos un poco arrancando, estamos todavía como asentando las bases un poco de lo que queremos hacer, de lo que no queremos hacer, cuáles son las bases políticas, cuáles no. Estamos ahí trabajando todavía, porque bueno, nos pasa un poco al revés que a Bea, nosotras somos las más jóvenes del centro social, entonces, pues eso también es un poco la diferencia ahí, ¿no? Generacional también. Respecto al feminismo también lo estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, igual con los protocolos de agresiones, que igual es lo que estamos trabajando más ahora y tal. Y nada, eso, el centro social pues llevamos igual 4 eventos, cosas así, porque estamos recaudando dinero para arreglar el tejado, porque se llueve dentro. Y nada, bueno, estamos eso, arrancando un poco a poco, también vamos a participar en la Feria Anarquista, haciendo los conciertos, de momento como que lo que estamos haciendo está más enfocado al ocio, a ocio nocturno sobre todo, para sacar pelas para el tejado. Pero bueno, también hemos estado hablando que joder, una de las bases potentes de, que queremos que sea de nuestra sociedad es el feminismo. Pasa que todavía no hemos empezado a hacer ningún evento concreto de eso, pero estamos ahí trabajando de momento. Es que llevamos muy poco tiempo, entonces. No nos ha dado tiempo. Oye, yo quería decir una cosa, que yo también estoy en un grupo de trabajo que le estamos intentando meter mano a los malos tratos, a los abusos sexuales, abusos de autoridad en los colectivos políticos de Sevilla. Ah, qué guay. Una tarea dura pero necesaria. Bueno, eso lo apunto luego si quieres, o no sé. Es que una de las cosas que veníamos también como a abrir el espacio es cómo gestionar este tipo de cosas en los colectivos, que muchas veces detonan muchísimo este tipo de cosas. En mayo se hizo una jornada aquí que se llamaba Empecemos a hablar, a raíz de la denuncia de una chica de una agresión. Sí, y sí. Entonces pues se ha abierto ese melón. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Empecemos a hablar. Vale, pues bueno. No voy a hacer un resumen de lo que habéis dicho porque creo que todo el mundo tiene memoria para esto y para más. Yo creo que lo que va, con el tiempo que hay y tal, voy a lanzar una pregunta detonante, que, bueno, detonante como. Y ahí que ya cada uno se lance. Si es verdad que si. Yo estoy aquí simplemente para decir esta pregunta y ya que era lo que queda yo. Sí, y mi otro papel es como que, bueno, que intentemos que nos respetemos los espacios de hablar y de diálogo y que no hable solamente una persona y las demás se callen, ¿no? Y simplemente voy a hacer eso. Y bueno, la pregunta que viene a raíz de que, bueno, de que como sabemos, antes de que se me olvide también, quería decir que se han invitado a otras colectivas y a otras personas representantes de mujeres trans también se han invitado, pero es verdad que los tiempos, los cuidados y las cosas, pues no todo el mundo puede estar. Entonces, bueno, estamos las que estamos y vamos a construir desde donde estamos y ya está. Sabiendo que faltan muchas y que faltan, por ejemplo, las presas, las trans, las muchas migras, etc. Pero bueno, estamos las que estamos. Entonces, a raíz de como los debates que se han dado en torno a los feminismos, la fragmentación, lo que le llaman fragmentación, que para mí no es una fragmentación, simplemente a veces una apuesta a ponerle un límite a cosas que son violencia, creo que la pregunta, y ya que ya se ha hablado muchísimo desde la crítica, todo el rato de crítica, como que eso lleva a la crítica, a la culpa, a la flagelación y nunca se llega a crear propuestas reales, al menos por la gente que toma el papel de víctima, cuando se le señala algún tipo de límite, ¿no? Entonces, la pregunta, a ver si se puede hacer, y si no, pues nada, aquí nos matamos otra vez y no pasa nada, o sea, también puede ocurrir que nos peguemos entre todos, porque de hecho también nos pegamos, ¿no? Que no estamos aquí para ser ángeles del hogar, o sea, que si nos tenemos que gritar, nos vamos a gritar, no asustarse. Porque una cosa que también creo que es importante que la gente espera de los feminismos, voy a dar esto solamente porque he estado reflexionando mucho que hacía yo aquí, muchas veces se espera de los colectivos feministas que seamos sumisas, ángeles del hogar y que no tengamos confrontaciones la una con la otra. Y creo que esto es un error, porque las mujeres tenemos derecho a equivocarnos, a tener rabia, a luchar y a poner en el centro las cosas que ocurren, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien de aquí tiene ganas de gritar, así que, y a lo mejor alguien de ahí también quiere levantarse, pegar una voz y decir, yo puedo estar coño, ¿no? O no, o la decisión ya te lleva que ni siquiera quiere hablar. Entonces, la pregunta que es casi como detonante es cómo el feminismo os ha atravesado como colectivo, si quiere puede ser como persona, y sobre todo en plan, básicamente esto nos lleva a preguntarnos que desde dónde se percibe los feminismos como motor dentro del colectivo, ¿no? O sea, el feminismo o los feminismos, cómo están dentro de vuestro colectivo, cómo lo estáis viviendo, cómo lo vivís en relación a otro colectivo. Esa es la pregunta, así a grosso modo. Y cómo esto nos puede llevar a buscar estrategias de transformación, que al final muchas veces lo que hacemos es muchas veces mirarnos el ombligo y no ponernos en, a mirarnos la una a la otra y ver qué estrategias políticas podemos tener. Aunque cada una viene de un sitio, pero yo creo que alguna cosa podemos poner o no. Que también puede decir, pues mira, yo no quiero construir con nadie porque nadie me entiende o la gente que o nadie quiere ponerse en mi pellejo. Entonces, bueno, un poco eso. ¿Cómo atraviesa vuestro colectivo? ¿Cuáles son vuestros lugares de enunciación? ¿Y cómo creéis que se podría transformar esos lugares de crítica, que a veces son como flagelantes hacia los colectivos y hacia otros colectivos, a lugares de transformación y de propuesta? Y si no, por allí. Yo no voy a hablar, yo estoy aquí de... Que me lanzo. A claro, bien. Lánzate. Yo creo que hay, que deberíamos de, como sociedad ya feminista todos, porque es que, pero deberíamos empezar por, en mi opinión, donde los derechos fundamentales no se tienen. Entonces, que creo que la lucha feminista debe partir desde el conocimiento de que hay derechos fundamentales que se están impidiendo, pues empezar desde ahí, ir subiendo. Pero lo que no podemos es hacer, pues no sé, un feminismo que vaya por las alturas, otro que está por los abismos y que haya, no sé, vamos a bajar peldaños, vamos a subir peldaños y vamos a crear un criterio más unificador. Vamos. Venga, que no estás deseando, Marigose. No puedes hablar. Si no habla nadie, alguien tendrá que hablar. Se abre el agua. Sí, ¿no? Claro. A ver, yo quería. Espera un momento, ¿queréis que se abra el debate? No, no, por favor. Bueno, yo me llamo Gata. He estado hasta hace un año y pico viviendo aquí en Sevilla durante 20 años y ahora hace un año y pico me fui a Cali a vivir. Y bueno, vengo como Gata, pero también vengo con los colectivos de Cali, que bueno, pues que nuestra intención, cuando yo le propuse, yo estoy en la lista de la anónima de toda la vida, y cuando le propuse a tanto a Voice como a Jarana, que son dos colectivos conocidos, por ejemplo, como conocidos por Mari y no sé si por otras personas aquí. ¿Puedes repetir los nombres? Jarana, que es un colectivo transfeminista. ¿Y el otro es Agois, que es un colectivo, una asociación LGTBIQ+. Vale, que yo pertenezco a las dos. Y lo que quería preguntar, y bueno, y aparte de que venía como individuo, pues ya mis colectivos me han dicho que ya pues, vamos rejuntando. Que yo esa palabra que se la escucho mucho a la Mari, pues me encanta. Entonces, quería hacerte una pregunta. Quería preguntarte, cuando tú hablas de criterios unitarios, ¿a qué te refieres? Yo he unificado. Unificar criterios. Me gustaría, si no te importa que me des, que no sé, a lo mejor que creo, que creo que las luchas. Desmigarme. Que todo tiene importancia. Pero en realidad hay derechos que son objetivos, subjetivos, pero no sé, real. Yo no quiero entrar en subjetividades, todos tenemos... a ver, yo no quiero molestar a nadie. Y si alguien se puede, yo quiero hablar con libertad. Yo creo que puede molestar. Yo quiero hablar con libertad. Para mí hay cosas que son primordiales, como lo son para los bebés, como lo son para las personas mayores. Y hay cosas básicas, que es comer, dormir y cagar. Básico. Nos hacemos mayores y todo en el hospital se vuelve muy básico. Bueno, pues hay... todo lo demás es muy importante. El vestido, la vivienda, el coche, las amistades, la pared, no sé, todo esto. Pero hay cosas que son muy básicas. Y los derechos fundamentales, objetivos y subjetivos, pues son el esqueleto por donde tenemos que empezar a unificar luchas, es decir, a unirnos, que no digo que todo lo demás no sea importante. ¿Me estoy explicando bien? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, yo no. No, pues por ejemplo, te lo voy a poner más. Si hay aquí mujeres que están viviendo por la pobreza, porque aquí hay temas que son fundamentales, y uno de ellos es la puta pobreza. Porque las putas no son putas porque quieran ser putas. Algunas habrá que quieran, pero que normalmente viene una base y un trasfondo de pobreza, como pasa con la inmigración. Cuando vienen, pasa de jornalera, después de jornalera, pasan a puta. Es la pobreza. Cuando mujeres están en este colectivo de tanto trabajo físico, están por la pobreza. Bueno, pues ya sabemos contra qué tenemos que luchar, ¿no? Contra la pobreza. La renta básica universal, lucharla. Es una mano. Claro. Espérate, que soy yo solo mano. Venga, ahora compartimos. Un momento. Porque es que parece pero mentira. No, espera. No, espera un momento, por favor. Que tú has dicho lo de los voces y todas estas cosas, pero un momento. Vamos. Vale, venga, grita. Vamos. Lo que acaba de explicar ella, con otras palabras, es lo mismo que el colectivo de prostitutas de Sevilla y un montón de colectivos lleva explicando desde hace un montón de tiempo. Nos quedamos con la palabra que nos viene bien, pero no nos quedamos con la palabra que nos atraviesa. La rejuntadera no es lo que atraviesa. Lo que atraviesa son los feminismos desde abajo. Desde abajo para arriba. ¿Pero cómo? ¿Haciendo la peregrinación del pobre, que es lo que hacemos los colectivos que estamos en lucha? Porque es lo que hacemos nosotros, la peregrinación del pobre. No, tramar con los saberes de arriba. Porque yo no quiero cogerme el camino y llegar a muros. Quiero tramar con los saberes de arriba. No con lo que nos dicen abajo. No, vea una manifestación, vea no sé qué, vea no sé cuánto. No, eso a nosotros no nos aporta absolutamente nada si no tenemos recursos y no tenemos herramientas para la gente que tenemos a nuestro alrededor. Luego, la lucha de todos los colectivos que estamos desde abajo nos atraviesa en muchos sentidos a muchas. Eso es lo que tenemos que poner en el centro. No, lo que nos atraviesa a muchas, ¿no? Y luego, hay unos objetivos que serán para las que están abajo del toque. Hablamos de pobreza, otra que son para las precarias, otra para las que cogen el camino y presenta proyectos en que tienen que ver con todas las que estamos por abajo. Es que aquí hay que coger camino y ver de qué manera nos podemos organizar todos. Lo que está claro es que aquí hay una representante de un colectivo de trabajadoras que hace visible que las élites de las bases sindicalistas no nos representan. Y que si no nos representa las élites de las bases sindicalistas, no nos representa absolutamente nada de ninguna élite de la que nos acompaña. Empezando por ahí. Porque se han tenido que organizar sindicalmente para poder avanzar. Porque si no, lo único que harían era resistir. Y resistir a lo que te tutele, te mande y te organice otro. Sobre la lucha de nuestros cuerpos, que somos las que los tenemos que poner delante. Nosotros lo que queremos es tener una juntiña con grandes saberes que sabemos que tenéis para poder ser estrategas en las situaciones de vida que tenemos cada una de las que estamos abajo. Las compañeras que tienen que pelear. Ya, que yo no sé lo que tú tienes que pelear, que tienes que pelear, pero yo cojo el camino y te atravieso así. Ahora te rea. Que yo soy por encima y por eso atravieso, pero todo no. Temas de bajas laborales, ¿no? Son una de las cosas que tenéis, entre otras que yo sé, ¿no? ¿Cuáles son los saberes que hay aquí para luchar por eso? ¿Cuáles son a nivel local, a nivel autonómico y a nivel estatal? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos y hasta dónde podemos pelear? Sin teoría. Que ya nos habéis dado clases teóricas de estas clases. Me presento ahora en La Leona con un libro que se llama Puta, República y Revolución. Para decir que a las putas de Barcelona, a las putas republicanas, se las cargaron las anarcas. Y luego voy a decir, ¿las de Muntiña? Es que no me matan. Yo no veo por qué no me matan. ¿Y por qué lo hago? Porque estoy en un espacio seguro y porque sé que voy a crear, porque vamos a avanzar más allí. Porque llevo gente de colectivos, de espacios, de otros espacios territoriales que hemos hecho rejuntiña de otras maneras. Y a ver de qué manera nos podemos atravesar allí. porque fueron las compañeras que nos abrieron las puertas al colectivo de prostitutas de Sevilla, muchas de las que formaban parte de la red, que están en ese espacio. Porque aprendimos de ellas, pero las necesitamos también. Porque necesitamos los espacios anarcas, en mi caso. Los de ellas tienen que pelear en un caso. Ahora lo mío, a ver, juntiña, para el 1 de mayo. La mayor parte de los clubes pintados, las putas mandan. A ver, ¿dónde está la juntiña animal esta acá? Mari, con toda la gente que os conoce. Mari, ¿puedo hacerle una pregunta al ya que... ya que, o sea, como que Mari José, yo la he escuchado muchísimo hablar de esto, ¿no? Y además contigo también he tenido la suerte de escucharte y entender de dónde va, bueno, entender al menos acercarme a eso. Y ellas lo que veo que al final son los colectivos que están más de base, al menos representan a gente que está en la pobreza, en la precariedad absoluta. Y la pregunta que, cogiendo lo que están diciendo ellas dos, ya que nos vamos a saltar esta pregunta de cómo podemos atravesar, no, no, pero bueno, la pregunta es, ya que Mari José y Esther dicen muchísimo que pongamos los saberes en el centro y aquí hay muchos saberes, pues a lo mejor, a mí se me, o sea, como que yo estoy viendo y digo, y yo a lo mejor ya está bien de que no estén diciendo poner los saberes en el centro, y a lo mejor ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que los saberes se pongan en el centro, ¿no? O sea, como qué propuesta tenemos aquí de manera colectiva para que esos saberes que nos están reclamando, porque al final, al principio era una petición y yo creo que ya forma parte de una reclamación, ¿de qué forma podemos hacer para que los saberes que hay aquí ahora mismo o en otros espacios, qué estrategia podemos hacer para que esos saberes se pongan sobre la mesa? Como esa es la pregunta al resto de... O si queréis hablar vosotros, pero también porque creo que muchas veces es cansado estar todo el rato diciendo tal, porque a lo mejor puede que ni siquiera sepáis cómo se puede hacer. A ver, entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta, a ver si hay alguien aquí me la sabe contestar. ¿Para qué no sirve, no? Sí, porque el problema es que cuando... el capitalismo brutal que, en el que vivimos... son tiburones blancos, yo qué sé, orcas, no. Pero nosotros, cuando vamos llegando, ellos ya no andan a la vuelta. Es decir, que es que nunca alcanzamos. Y os voy a decir esto, yo recibo un diagnóstico de situación de las camareras de pisos realizado por la Junta de Andalucía y medidas de prevención de riesgos laborales, bajas médicas, enfermedades. Nosotros, la prevención de riesgos laborales no se cumple, pues yo me voy a la consejería, le llevo el diagnóstico, le digo que a ver que esto lo habéis hecho vosotros, que aquí se ve claramente cómo las bajas, la cantidad de bajas que tenemos porque no se está llevando a cabo una regulación de la carga de trabajo, y me dicen que sí, que ellos han hecho eso, pero que eso tiene que ser... que ellos no saben cómo, así, eso nosotros no, es decir, si ni el consejero de empleo sabe a quién vamos nosotros, es como que te cierran, es que no te dejan. Yo he recibido carta del secretario del escribá, porque he ido a Madrid y me dices que vuestro trabajo no es inseguro, vuestro trabajo no es peligroso, lo único que hay es un incumplimiento mercantil en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Es decir, que si el ministro echa la pelota a la empresa, a los servicios de prevención ajenos. Os estoy hablando de cosas muy técnicas, ¿verdad? ¿Me estáis siguiendo? Sí. Esta gente sabe. Está estudiado. Pelear con el sistema. Bueno, yo necesito personas que podamos entrar en esta lucha y que de verdad, si los responsables se hagan responsables de una vez. Y en abril es el Día Internacional de la Prevención de Riesgos Laborales. Por ejemplo, pues si tenéis ideas para, no sé, levantar... ¿Qué día es, perdón? El 28 de abril. ¿El 24? O el 24, del 24 al 28, no estoy ahora muy segura. Me es un feria. El 24, 24 de abril. ¿No está de flamenca? Nada. A ver, que cuando tenemos estas problemáticas, que son problemáticas serias... como es tan, como es tan lioso y tiene, está tan enmarañado, pues vamos echando, nos van echando la pelota y nadie se hace cargo. Y es lo que pasa con muchos colectivos en los que nos encontramos sin salida. ¿Por qué no tenemos salida? Por la avaricia. ¡Ojo! Que no es que las leyes no estén. Las leyes están. Pero la avaricia es tan grande que somos herramientas de usar y tirar. Nada más. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, y me calláis la boca porque... No, no, mira que había acabado, pero es verdad. Espera. Yo igual voy a intentar lo que decía, ¿cómo le llamaba? Voy a lanzar una frase... Ah, vale. Detonante. Un detonante. Bueno, yo, compartiendo lo que ha dicho antes... Esther. María José. Ah, vale, María José. La que se le vaya el nombre, que creí que no te acordabas del nombre, mi alma. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, yo creo que un derecho que nos atraviesa a todas, desde distintos ángulos, es el derecho a nuestro cuerpo. Nos atraviesa a las que queremos abortar, nos atraviesa a las trans, atraviesa efectivamente también a las putas, atraviesa el derecho a nuestro cuerpo. Es algo que es, yo creo recordar que por ahí empezamos, ¿no? A pedir el derecho a decidir, por ejemplo, si queríamos ser madre o no, si queríamos, por lo tanto, los anticonceptivos, el aborto, el otro día en un debate que había, una buena pregunta a hacerse es si hemos avanzado o no, ¿no? En ese derecho que nos planteamos, ¿no? Se ha defendido lo del derecho a nuestro cuerpo y, sin embargo, se siguen poniendo límites al derecho al cuerpo. Yo pienso que efectivamente se cuestiona, ¿no?, que determinadas opciones, determinados usos del cuerpo y del sexo y del género, por ejemplo. Bueno, pues yo pienso que ese es un derecho que nos atraviesa a todas desde distintos ángulos y que nos puede suponer un aliciente para coincidir, para confluir y para sostener un feminismo pro derechos inclusivo, ¿no? Y efectivamente el otro, María José, que me parece muy importante, es el contra la precariedad. La precariedad tiene rostro de mujer y tiene rostro migrante y tiene rostro de las más jóvenes. Y por ejemplo, ahora que estamos con lo de la lucha por lo de la salud pública, pues es que dentro de la salud las peores dentro del sistema sanitario somos mayoría las mujeres, pero somos las que estamos peor pagadas, las que estamos soportando las horas, lo que es menores sueldos, menor, o sea, hasta efectivamente las trabajadoras, las Kellys, que ella acaba de explicarlo, ¿no? O sea, determinados sectores especialmente recae sobre nosotros. Si hoy estuvieran aquí las trabajadoras del hogar, pues también plantearían. O sea que ahí hay una discriminación brutal y una sobreexplotación brutal que tiene que ver con los cuidados y tal, y yo pienso que ese es otro derecho que podemos agarrar entre todas, ¿no? Y defenderlo desde distintas situaciones y desde distintos puntos, aunque como ya he planteado en el principio, me parece que es importante que a la cabeza de esas reivindicaciones pues estén efectivamente los sectores que los sindicatos nunca han querido responsabilizarse de esos sectores. Pero es que tiene que ver, es que... Vale. Bueno, de a ver, yo... perdón por hablar, pero bueno... Sí, hombre, perdón. No, sé si somos inconocentes. Se me ha antojado y a lo mejor no tiene nada que ver y la cago, pero bueno, yo que sé, a mí me da igual porque esta es mi casa y... Pero si estamos en la cara de... ¡Que den! Yo hablo como, al final, como una persona... persona que bueno, que intenta, pues que milita una palabra muy fea, bueno, militar los activismos, está, trabajar, tal. Y creo que es el momento, lo reflexiono yo, que es el momento de que dejemos de glamurizar lo que es el feminismo. Es que a lo mejor ahora mismo no estamos en el momento, a lo mejor es que el feminismo no es solo ir con tu pancarta, gritar esas fotos míticas, es que a lo mejor el feminismo tiene que ver con ayudar a Esther a ir a un montón de burocracia, que es una mierda, es un trabajo invisibilizado y es basura, y nadie se está haciendo una foto, haciéndose una foto, yendo al INE o a donde sea. ¿Sabes? Sí, pues a lo mejor tenemos que empezar a hacernos cargo de esas tareas invisibles que son las que realmente pueden cambiar y realmente pueden hacer, o el feminismo en el que yo empiezo a creer, ¿no? Menos el de glamorizarse y realmente decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con mis privilegios que tengo? Sentarme aquí durante 12 horas, 24 horas, 48 horas, una semana, viendo este papel que a lo mejor entiendo yo mejor que esta compa o tal. Creo que, compañeras, las que tenemos privilegios y las que tenemos privilegios con respecto a otras personas, creo que es el momento de que empezamos a hacer cosas que son más invisibles. Es verdad que es una mierda que siempre estamos en el trabajo más invisible. Mira. Pero es una mierda, pero yo qué sé, creo que hay muchas otras maneras que no estamos utilizando y que debería ser nuestra responsabilidad empezar a hacerlas. Por ejemplo, yo redacto un montón de denuncias de inspección de trabajo y me cuesta la vida. Me cuesta la vida. Porque eso no tiene indemnización. Y es verdad que yo no tengo, vamos, hasta aquí, porque autonomía son con nosotros, pero yo no le puedo dar la carga a una abogada de que me esté cada dos, todos los días 5 denuncias de inspección de trabajo. Y yo, no tengo más remedio que hacerlo, a mí me cuesta la vida redactar denuncias de inspección de trabajo. Así que si alguien de ahí sabe... Yo no sé hacer eso, pero... Pero también es verdad que yo aquí reflexionando también, que bueno, yo tenía que no hablar, pero bueno, ya que estoy aquí. Yo, qué sé, yo a ti te conocí en la Asamblea de Feminismo de Sure, ¿te acuerdas? Que bueno, te había visto antes, pero que ahí tuvimos como más contacto. Y es verdad que una cosa que yo reflexiono muchísimo en esa asamblea, tío, y que es algo que a lo mejor, como cogiendo lo que ha dicho Aurora, lo que están diciendo ella, y que es lo de la glamorización del feminismo, que es ponerse la pancarta, pintarse la cara, etc., que te echen la foto, pasa. O sea, como que me dio mucha pena que esa asamblea no tirara para adelante, y creo que en una ciudad como Sevilla, como que son, bueno, que aquí voy a tirar ahí otro detonante, porque veo que los de atravesarnos tampoco están tirando como cosas, no levantan nada de la mano, pero es verdad que una de las cosas que yo siento que están ocurriendo dentro de los feminismos en Sevilla, supongo que en otros sitios, pero Sevilla es una ciudad medio pequeña, aquí nos conocemos todas, también recuerdo que nos vemos, sabemos que es donde estamos, nos ubicamos, y creo que hay un conflicto, por un lado, no sé si llamarlo de ego, que es algo bastante fuerte, pero creo que en parte hay un conflicto, que esto pasa con la izquierda, lo que pasa es que aquí tenemos también quiero decir que tenemos la valentía de hostia de ponernos aquí, delante de todo el mundo, porque es verdad que parece que los feminismos también, como una cosa que está ocurriendo también, es como que yo veo que es que las tías, como son los feminismos, como son tías, se tiran los... Vamos a ver, que está pasando a la izquierda todo el rato. Lo que pasa es que nosotros tenemos el coño, por lo menos, o los genitales que tengamos cada una, de ponernos aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, como que reflexiono también en qué propuestas tenemos para que los egos, por llamarle de alguna manera, que no quiero decir que sea ego, pero los egos o tal, no nos quiten la posibilidad de trabajar de una manera colectiva, porque muchas veces nos quitamos de los sitios porque hay ese tipo de tiranteses y es verdad que eso siempre ha ocurrido, que no somos capaces o que no estamos preparadas, no nos han enseñado para atravesar los conflictos, para ponernos enfrente de la otra persona y hablar y dialogar, y al final lo que hacemos muchas veces es detonar los espacios, al menos es la sensación que tengo. Y en los feminismos de los sures se crearon muchas propuestas que no se llegaron a término, y creo que en parte, yo a lo mejor con mi autocrítica, en parte fue porque a veces no te tiene que llevar bien con la persona con la que estás militando, tío. O sea, al final simplemente tienes que trabajar. Y a veces te tienes que militar, y a veces cuando hay conflictos, pues se tienen que llevar de una manera dialogante a un espacio donde los conflictos sean puestos delante de la mesa, y si hay dinámicas patriarcales en una asamblea, se tienen que poner sobre la mesa y no sea así. Entonces, bueno, también como pasó lo de los feminismos del sur, que era un espacio donde se suponía que íbamos a hacer eso y no se hizo, y aquí otra vez se está demandando, como que siempre escucho lo mismo, en plan, ponerlo a saber en el centro, se hizo lo del feminismo del sur, no salió para nada. Entonces, bueno, no me gustaría, o sea, por, también por esperanza o yo qué sé, también no me gustaría como quedarnos así en la sensación. Y de verdad, que más allá de que sabemos que hay precariedad, derecho al cuerpo, o sea, pero qué propuestas reales hay ahora mismo que podemos construir, porque es que repetir el discurso que tenemos aquí, todas, pues, yo también puedo ponerme aquí a hacer un discurso, pero de verdad, dentro de nuestras posibilidades, por ejemplo, yo pues formo parte de la Sarvajá, pues yo qué sé, yo ahora mismo no lo sé, pero lo hablaré con mis compañeras a ver qué podemos hacer, pero qué propuestas se pueden hacer, y de verdad que sé que queréis hablar, pero de verdad que me gustaría que alguien hiciera una propuesta clara o que dijera, y yo pues no lo sé, por lo menos decir, no lo sé, qué hemos pensado, ¿sabes? Pero en plan... También es honesto decir, no lo sé, Guillo, vamos a pensar en cómo hacerlo, pero no quedarnos así. O sea, yo tengo la sensación de estar todo el rato, de como no sé qué hacer, pues no, bueno. Entonces, bueno, no sé, esa es la apertura. Que no, que llevamos un montón de jornadas, de charla por todos lados, cuando termina cada charla, le preguntamos a todo el mundo. A ver, ¿qué no hablamos? Bueno, yo la verdad que no sé ni lo que voy a decir, pero bueno. Yo creo, bueno, que la emoción decide y la razón argumenta, ¿no? Que al final aquí cada uno pues, se pone por lo que le toca. Entonces yo puedo escuchar mejor al colectivo de trabajadoras sexuales, puedo escuchar al colectivo de Kelly y puedo intentar empatizar lo máximo posible, pero es que yo no lo vivo. Claro. Hay cosas que yo digo, tienes toda la razón del mundo, te acompaño, voy contigo, pero es que yo no lo viví. Y digo, ¿a mí qué me ha acercado a mí al feminismo? ¿Qué me ha tocado a mí desde mi historia de vida? A mí, por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? De las inseguridades, bueno, que estoy, por ejemplo, hablando nerviosa, ¿sabes? Porque a mí es un dolor, ¿vale? Pero aquí estoy, porque el feminismo me da herramientas y me ha hermanado, me ha sororizado y me ha hecho consciente de derechos de lo que era totalmente ignorante. Entonces yo digo, vale, a mí me ha traído aquí, por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? ¿Cómo me conecta a mí eso con las prostitutas, por ejemplo? Porque muchas mujeres... ¿Cómo me conecta con las Kelly? Muchas mujeres me tienen que meter a ejercer la prostitución precisamente porque tiene problemas de salud mental y no mantiene ningún puesto de trabajo. El juego de los sí. El que tiene... Me encantaría ver en cada una de las personas que están aquí arriba, en un papelito que la apuntemos. ¿Qué nos acerca al feminismo? ¿Qué nos mueve? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que nos toca a nosotras? Aunque nos parezca más barato, aunque nos parezca una tontería comparado con que hay mujeres que no tienen derechos laborales, que digamos que lo mismo es mejor. Pues eso es lo que nos toca, porque es la emoción. Y a partir de ahí creo que es donde podemos conectar. A lo mejor yo no conecto contigo en los derechos laborales, porque yo te entiendo de verdad, porque es que no me ha atravesado. Pero a lo mejor creamos un espacio, por ejemplo, de apoyarnos en esos temas de inseguridades, de miedo. Y yo a ti ya no me voy a ponerme a pensar qué soy, abolicionista, regulacionista, no sé qué digo. Tú que tienes miedo igual que yo. Ya pues está. Ahí estamos. Eso es muy bonito. Y este aplauso también para mi salud. A mí me encantaría coger un post, un papel o algo y que cada una diga lo que la atraviesa, yo qué sé. Trastornos alimenticios, gordofobia, lo que sea, ¿sabes? Lo que sea, que aunque te parezca una mierda, ¿sabes? Que digas que es una chorrada, porque hay gente que está viviendo en la calle, hay gente que sufre un montón de violencia física, psicológica, y yo no, pues que al final eso es lo que nos mueve, ¿sabes? Entonces yo creo que eso sería interesante, por lo menos sacar este espacio, que somos una mini representación, porque falta gente, falta la racializada, falta la trans, falta... Bueno, pues ya generaremos el sábado. Buscamos otra vez otro espacio para eso, ¿no? Yo qué sé, intentar... Unirse todo el mundo, sí. Que vamos a ponernos, que lo voy a preparar yo, lo voy a decir en la cabeza. Pues intentamos crear en todos los espacios de hecho, es decir, por ejemplo, María José decía, estoy cansada de repetir lo mismo. O sea, es decir, pues... Yo también te digo, tú estás cansada de repetir lo mismo, pero yo te lo he dicho antes. Yo fui a la presentación del libro de Trabajo Sexual con Derecho y yo entré audicionista y salí sin serlo. Un aplauso. Entonces no te canses, por favor, no te canses. Pero a mí me encantaría, por ejemplo, si hay un espacio así, pues acá... Yo a mí me gustaría decir algo a los feminismos. Venga. De verdad, a veces me hace muy... Yo voy a hablar de manera personal y así no meto a nadie. Venga. Yo soy una inculta y cuando yo llego a los feminismos soy una inculta y me siento cuando me miráis... Uy, Esa, tía, que yo no sé nada de feminismo, que yo no tengo por qué saber que tú utilizas eso y que eso quiere decir algo y que eso tiene una importancia tremenda. ¿Por qué? Porque yo no me atrevo muchas veces a venir aquí con todas mis mujeres. Totalmente. Gracias. Ole. Porque van a decir una barbaridad o van a utilizar el masculino enérico y la van a bofetear. Y esa mujer que no tiene ni idea, pobrecita todavía, porque no está subiendo peldaños, pero todavía está en el primer. Y ya queremos, oye, hoy no, como nosotros lo sabemos, ya estamos aquí, pues tiene que saber, vamos, toda la terminología feminista. Yo seamos de verdad compasivas. Con empatía, con empatía. Va Beatriz, va Rosaria y va... Gata. ¿Va tú primero? Vale, sí, claro. Yo vale. Que... Pero, espera. Primero va Beatriz, que la después va tú y después va ella. Lo que acaba de decir ella, porque es curioso como al final siempre nos sentimos menos, seamos de donde seamos, nos sentimos menos que la que tiene la palabra. Yo, por ejemplo, me he sentido que podía ser vista como una persona no valiosa para la lucha porque he estudiado, porque vengo de otro tipo de mundo con respecto a vosotras. Sí. O sea, que es curioso cómo cada colectivo se siente como mal visto por el otro. ¿Sabes? O sea, como las guays, ¿no? Nosotros se llamamos como las guays. Yo recuerdo haberme sentido así también. No por algo que hayáis dicho vosotras, sino por el complejo que tenemos también, las que hemos tenido más posibilidades de estudiar, más de... Esa se llama revisión. ¿Eh? Pero quiero decir, como con... Yo, por ejemplo, he estudiado gracias a mi madre, pero con llamarle complejo... Sí, yo he tenido complejo. Ah, vale. Yo, de sentirme, sentirme como... Sí, invasivo. Y he sentido en la mirada de la otra, que a lo mejor eso lo añadió yo, ¿no? Pero de sentir en la mirada de la otra de, hostia, me está mirando mal. Pero mira, perdón, que va en mano. Ya está. Solamente decir vale. Que ese complejo que ha sentido ella... Que yo no tengo ningún complejo. No, digo, la inseguridad, pero, perdón. Que yo tampoco tengo inseguridad, que yo no estoy hablando, yo no me estoy refiriendo a eso. Vale, espera un momento, vale, perdón, pero va... Yo no me he explicado bien, ¿no? Pues explícate tú. Vale, ¿va Gata? Gata. A ver, pues yo, fijaros, me pasa un poco como la compañera y me pasa como María José en el otro lado, ¿no? O sea, yo vengo, como ya os he dicho, con dos colectivas, ¿no? O sea, que mi palabra no es solamente la mía, sino también porque esto lo hemos debatido, lo hemos reflexionado allí, porque desde Cali queremos estar con vosotras aquí, ¿no? Entonces nosotras traemos unas propuestas, ¿no? Que lo primero es unir Cali con Sevilla, unirnos, porque, bueno, María ya ha estado allí dos o tres veces, ¿no? Y ella misma dijo el otro día una frase que a mí me llegó hasta adentro, ¿no? Que sentía como que Cali era, lo que estaba pasando en Cali era un poco como un preámbulo, ¿no? Dijiste un no. Yo dije que estoy aquí, pero lo único que se está haciendo es un simulacro. Ya ve qué carajo sale de lo que estamos haciendo. Exactamente, a mí eso me duele, ¿no? Me duele porque también a Bea nos conocemos de hace muchísimos años, también somos ya de las viejas, ¿no? También había momentos en los que yo personalmente me sentí también un poquito no acompleja, sino a lo mejor como invadiendo espacio, porque, bueno, pues porque he estudiado también, porque etcétera, etcétera. Pero la propuesta que nosotros traemos, por ejemplo, desde Cádiz es, por ejemplo, en primer lugar, con las prostitutas de Cádiz, de Sevilla. Mari, queremos que nos enseñes que necesitamos tu ayuda y necesitamos la ayuda del CPS para buscarnos, conocernos, contactar con las putas de Cádiz. No, Bueno, pues. Muy bien. No sabemos hacerlo, Mari. Exactamente, es que no sabéis hacerlo. Entonces no vais a hacer cada puta con vuestros privilegios, con vuestra forma de hablar, en putas que no están politizadas, que ni siquiera yo me puedo acercar a ella, porque mi lenguaje que yo tengo hacia ella ya ha cambiado, porque yo ya estoy metida en un lenguaje feminista y puedo cambiar todo, puedo liar a todas mis compañeras. Estoy haciendo juntiña con colectivos que atiende a trabajadoras sexuales. Tengo una compañera trabajadora social que necesito que sea contratada en por un espacio de algún un colectivo que nos apoye para que me haga un mapeo. Y entonces yo acercarme con esas compañeras para ver lo que hace. Y luego, las compañeras. Un momento. Hay un montón de agentes sociales, que formáis parte de todos los colectivos, de todas las juntiñas, de todas las cosas que nosotras hacemos. Muchos de esos agentes sociales atienden a trabajadoras sexuales. Esos agentes sociales, que son aliados nuestros, nunca nos habéis traído y nos habéis puesto encima de la mesa la situación que tienen nuestras compañeras en diferentes espacios, en diferentes territorios. Ahora queremos que las putas hagamos un tiña para que vosotras os acerquéis a compañeras que no sabemos todavía de qué manera tenemos son. Hasta que no pasen las elecciones, tenemos la patronal y en medio, que le llega más información de la patronal que de nosotras. No sabemos, no hemos podido hacerlo en Sevilla. Con toda la juntiña que tenemos, no he visto manera de tramarlo, de hacerlo, y ahora voy a ir a hacerlo a Cádiz. Sin tener las redes de apoyo ni la visibilización. Pero si yo no te voy a cortar la palabra, obviamente. Siempre, obviamente, no te voy a cortar la palabra, pero. Cuéntanos la propuesta, pero. Claro, no, vamos a ver. Pero perdón, pero como es una propuesta concreta, os invito a que luego, si Mari quiere. Claro. Si Mari quiere, ¿no? También. Pero como, no la he hecho a que otra, a que esa propuesta que la hagas, pero que luego la debatáis en. Sí, pero lo mismo que pero que hagas la propuesta, claro. Lo mismo que nos pasa con las trabajadoras sexuales, con las putas, también nos pasan con las limpiadoras. Porque desde Jarana, por ejemplo, pues estamos intentando hacer juntiñas, hacer una. O sea, vamos a ver, es que yo no sé hablar. Os lo digo así de claro. Yo no sé hablar. Tú sabes que tú quieres ayudar, pero no sabes cómo. No, no quiero ni siquiera ayudar. Porque ni siquiera voy en el concepto de ayuda. Yo quiero compadrear y comadrear. O sea, yo no soy puta. Es que sabes qué ocurre. No sé cómo hablar ya. Que yo entiendo que a veces es difícil y vamos a entender algo. Aquí hay personas, bueno, en este caso a la que más conozco, que es a María José, que han sufrido mucho. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hablamos desde una posición que cuando psicológicamente viene un trasfondo de vida dura, y eso es lo que ocurre también con mi colectivo, que nos estamos dejando la salud, que hay miedo, que para nosotros, en nosotras quienes mandan son mujeres, que son gobernantas, son propias, las propias mujeres las que nos tienen sometidas, que hay miedo, que hay acoso horizontal, vertical. Cuando yo hablaba en este tema, que quizá la compañera no me ha entendido, hablo de incultura feminista. ¿Ok? Y que no tenemos por qué saber toda la terminología feminista cuando nos acercamos a grupos que nosotros consideramos seguros. Porque ella y yo estamos aquí solas. Cuando de verdad esto sea y veamos nosotras que esto es un espacio seguro, vendrán. No van a venir a través ni de ti, ni de ti, ni de ti. Van a venir a través de ella. ¿Por qué? Porque es su espacio seguro. Y tiene recursos, y no hay espacio seguro, no viene ninguno. Vale. Y por eso no salimos ni con los paraguas en los ojos. Espera, ¿puedo decir una cosa sobre lo que has dicho? Y bueno, sobre esto. ¿Qué? Ah, vale. No, digo, también quería hablar. Que tengo mucha gente que quiere hablar y creo que eso está guay. Bueno, no voy a hablar, en verdad, porque ya había... Pero bueno, solo quería decir que de verdad que para que no se dé una conversación a dos, que de verdad que luego se podemos hablar, para que no estemos aquí... Vale, que ya hemos escuchado este espacio y creo que hay... Tiene espacio para ponerse en contacto con el CPS, para ver eso en la propuesta. En otro lado, todo ella que hubiera dicho, desde que no quertita el tiro y no llegamos a esto. Eso, pero bueno, es los contactos del CPS, o sea, como que ya está hecha la propuesta, está lanzada una cosa, pero luego yo creo que se puede seguir hablando de esto, ¿no? Por parte de... No sé, a mí se me da fatal corta cosa. Rosario. No, yo no sé de lo que quería hablar. Lo que pasa es que, claro, son muchas cosas, ¿no? Primero, claro, es que me atraviesa el feminismo, que va a contar mi vida, o sea, porque para mí el feminismo, aparte de una teoría que luego la academia se la ha llevado, la ha teorizado, y verás, la cosa es una palabra muy complicada, que a mí también me parece complicada, es una forma de vida y algo que te. Que a mí me ha atravesado por el hecho de ser mujer. Por hecho de ser mujer, deportista y muchas más cosas, ¿no? Y entonces, claro, me parece una pareja como un argumentario complejo traerlo aquí ahora mismo porque sería contar mi vida. Y tampoco me siento ahora mismo un espacio de seguridad como para contar cosas de mi vida que para mí es el feminismo. Y tampoco me encuentro un espacio de seguridad, lo repito otra vez, primero por cómo estamos sentados, me parece muy feo, cómo estamos sentadas y sentados. Y no nos hemos presentado, no sé quién es delante, como para hablar también del feminismo, de los feminismos sevillanos, que también para mí me han dado mucha alegría, pero también me han dado muchos dolores. Y entonces, mi propuesta es, y me deseo, que de alguna forma la persona que pertenecemos a los colectivos feministas de Sevilla, la que queramos, nos sentamos tranquilamente con nuestra rabia, con nuestros dolores, y que intentamos construir desde el cariño, porque al fin y al cabo yo creo en el feminismo porque luego yo me hago así a mi compañera y digo, venga, vamos a echar una risa, ¿no? Porque al final muchas de nosotras, hablo desde mi punto de vista de mujer, muchas de nosotras como mujeres hemos pasado por muchas cosas que no nos comunan, ¿no? Y entonces no me siento aquí con un espacio, ni tengo ganas de teorizar, que a las 10 y media de la noche estoy pensando en una cerveza. Entonces, ni creo y siento con todo el cariño por las personas que han organizado este espacio que ahora aquí mismo se pueda construir algo que nos pueda cambiar la vida, porque además, es verdad lo que decía la compañera Esther, hay muchos dolores y ya no solo un trabajo, sino... Por cierto, yo también he trabajado de cámara de piso y esto ha sido el por trabajo hecho en mi vida y sé de lo que está hablando. Y entonces, no sé ya por dónde cogerlo, pero sí que creo que los feminismos sevillanos, con muchas de las personas que casualmente al final, porque nosotros sabíamos dónde carajo veníamos, nos hemos sentado en estos sillones blancos maravillosos, mi propuesta es que, hablado también con cada una con su colectivo, pero buscar un espacio donde pongamos a priori cuáles son para nosotras. ¿Qué quiere decir para nosotras? Que es un espacio de confianza, que ese espacio de confianza respete la cosa que proponga cada colectivo o colectivo, llamarlo como queráis, y de ahí intentar buscar un momento tranquilo donde podemos reunirnos y también sanar los dolores que tiene. No voy aquí a hablar abiertamente de algunos también de los dolores que he vivido yo del movimiento feminista sevillano, porque yo creo que muchas de las que estamos aquí sentadas tenemos muchas, pero no se hablan así, o sea, no lo veo yo una forma cariñosa para tocar estos dolores. Entonces mi propuesta, y ya no voy a hablar más, porque no lo he hablado con mi colectivo tampoco, es eso, ¿no? Que si os apetece a la persona que estamos aquí representando determinado colectivo y a otra persona que también están dentro del movimiento feminista sevillano, nada, poder tener un espacio de confianza y de compartir nuestros dolores, nuestras cosas y nuestra alegría y intentar construir de alguna forma conjuntamente. ¿Qué querías decir algo? No, yo quiero como destacar que hay que tener una cosa clara, ¿no? Y es que todos los que estamos aquí, todos los feminismos que estamos aquí, tenemos que tener conciencia del privilegio. Conciencia del privilegio. De que si yo he vivido toda mi vida los remedios, que no es el caso, ¿no? He vivido toda mi vida los remedios, estudiado farmacia, mis papis tal, tal, tal, tal, tal, la persona que está aquí, que ha tenido una vida contraria a la mía en todos los sentidos, y yo estoy con ella hablando de unas luchas y de unos objetivos, la respete, la escuche y me aparte si me tengo que apartar, pero la apoye en lo que pueda llegar. O sea, creo que es importante. Y yo personalmente en lo político lo he pasado mal, lo sigo pasando mal con este tema, y es una cosa que nunca he colectivizado, me parece importante que se haya sacado, ¿no? Porque, joder, pues te sale mucha rabia, te sale mucho, ¿tú qué coño me estás contando si yo he tenido esta vida y tú me estás diciendo esto y ahora estamos aquí en el mismo punto, ¿no? Como, creo que es importante repensar, ver, no sé, como ver los paralelismos que hay entre nosotras y en la vida, ¿no? Y escuchar. Creo que es muy importante escuchar, que no hay escucha, ¿no? Y que vamos con nuestra verdad por delante y de lo que queremos priorizar en nuestra vida, pero hay que escuchar y hay que mirar para abajo. Y hay que ser humilde. La humildad, para mí, dentro del feminismo es lo más importante. Porque si no, se crean unos bandos y unas guerras que para mí no tienen sentido. Y son guerras de privilegio, la mayoría de las veces. Entonces, para mí personalmente, y lo que me ha pasado en la vida y lo que me seguirá pasando en muchos aspectos, hay que escuchar y valorar cómo ha sido tu vida y cómo estás siendo, ¿no? Y saber posicionarte. Y ya está, solo lo que tienes. Ana. Bueno, es un poco la línea que decía la compañera. Yo propondría, a lo mejor es un poco vasto esto que voy a decir, pero como ejercicio general, en relación con este tema, que cada una, antes de decir ciertas cosas, se preguntara cómo sonaría eso si un tío te lo estuviera diciendo respecto de tu móvil, ¿no? Como la transversalidad pensada. Aquí, que es una cosa feminista, pensar si un tío os dijera una cosa parecida, ¿no? Respecto a intentar hacer la analogía esa, porque rápidamente a una le tal como ciertas cosas, ¿no? De, vamos a ver cómo me siento yo respecto a no sé qué o no sé cuánto, porque no sé, pues vamos. Ahí luego, que eso tiene directamente que ver con una cuestión, la de los privilegios, que hace que la lucha de una sea una cosa y la de otra sea una urgencia inmediata constante. Muy básico. Respecto de eso, en los feminismos de los sures salió una cosa que nunca se llegó a hacer, pero que respecto de la cosa que parecía cosas concretas, sería muy importante, que era una especie de espacio de recursos donde la gente se ofreciera unas horas concretas del día, de su semana, las que supieran no sé qué, a ayudar. Yo este día, esta hora, puedo redactar movidas de no sé qué. Por eso yo este lo día, esta hora, puedo hacer proyectos. O sea, pero no así en general, sino realmente una cosa muy concreta de por qué estamos hablando de esto, ¿no? Y no de cómo yo, no de ya cómo yo me siento, no me siento dentro del feminismo, yo que estoy en una situación que no es de urgencia permanente y absoluta, sino empieza por ahí, ¿no? Entonces, si de aquí pudiera salir algo así de concretísimo, sería como un primer paso para que eso, para que ese feminismo de lo urgente pueda atenderse, y luego también está de todo el otro, que también es súper importante, y el de la alegría y el de la revuelta, y el otro, que también invito a que leemos eso, ¿no? Inés. Yo es que eso era un poco lo mismo que he dado a María. Ah, sí. Bueno, pero lo mismo, ¿eh? La cuestión de clase ha salido recurrentemente, de los privilegios ya no de clase económica, sino a nivel de bagaje y demás. También recoge lo que ha dicho allí de los dolores que arrastramos, las que llevamos muchos años en estos contextos. Y además, toda la contradicción del mundo que me encarna es aprender a callarnos, ¿no? He pedido la voz, he pedido la mano, callarnos, retirarnos para que los espacios y las voces las cojan donde está la urgencia. Evidentemente, sin dejar de preocuparnos por lo que cada una, pero que creo que sí se puede intuir desde la urgencia, la clase y la dignidad y los derechos, un punto en el que ahí está la base, o debería estar, no que se debería. Pues sí. Y para mí no está mal. O sea, que se puede ver y lo estamos palpando un poquito de aquí, incluso. Es verdad. Que no veo. Ana. ¿Podemos empezar a elaborar alguna propuesta de horas que tengamos libres? Yo tengo dos el jueves, el lunes. Pero quizá ¿verdad? No aquí, ahora. En plan, podemos juntar la lista. Que se concrete cuando, o si antes de irnos lo dejáis. Es que siempre Sí, pero habría que concretarlo. Lo están, por favor, concretar. Urgencia, por favor. Vale, yo ay, ay, ¿cómo te necesitamos, Pichasha? Vamos. Marcar paso. Eso es lo que yo intentaba antes. Espérate un momento, perdón, es que había otra mano, que era María José. Y luego Aurora. Y yo me he borrado porque no es María José. Bueno, antes estamos hablando del tema de cómo tú te sentías desde tu privilegio, ¿no? Desde el mundo académico o lo que sea. Nosotras hemos tenido una lucha. Ahora que estamos que se puede visibilizar muy bien cómo ha sido juntarnos, tramar desde arriba, enrear desde el medio y liarla desde abajo. Y destacar los dos artículos que nos atravesaban de la ley del CIEC. Y esta ha sido una juntiña desde el mundo académico hasta abajo. Si ahora mismo estamos resistiendo contra la ley abolicionista, es porque ha sido una juntiña con estrategia. Si unas cuantas putas y unas cuantas aliadas han conseguido sacar dos artículos de una ley con estrategia, cabeza y poniendo los cuerpos de nosotras en el centro, se puede. Claro que se puede. ¿Se quiere o no se quiere? Porque luego aquí empezamos a luchar y luego decimos, pero es que yo estoy en alto. Y eso es demasiado institucional. No, no, no, es que no me vayas a traer a esta gente porque eso nosotros, es que si no, no te vamos a acompañar si te atraviesan, si vienen esa gente. Y somos nosotras las que tenemos que marcar paso con los saberes que tenemos los demás. Nosotros somos las que trazamos la estrategia de cómo vamos a pelear, si nos bajamos por un muro, si nos pegamos cuatro hostias, o ve que es lo que hacemos aquí, en el Tramayor, hace un año y tres meses. Hicimos un encuentro de compañeros africanos. El anónimo. Pues el anónimo. Y los compañeros, y aquí vinieron los compañeros africanos, y bueno, pues eso era una juntilla, vamos a ver cómo nos atravesamos de uno para otro y vamos a ver para qué coño servíamos, ¿no? Se trajeron los manteros de Madrid. Pablo, márcame que no me acuerdo con tanta gente, ¿eh? Joder, pues si tú estabas ahí y tú enreado. Para que sepamos lo que es tramar. Esos compañeros tenían un problema con la burocracia a la hora de regularizar de montar su asociación. Si no hubiera visto esta juntilla aquí y Pablo no hubiera cogido el camino y hubiera levantado la mano, esos compañeros están todavía sin organizarse. Entonces, es necesario que hay que tramar por arriba, por abajo y por el medio para poder avanzar. De ahí ahora luego se han juntado que han visto compañeros africanos que han tenido una juntiña con las compañeras de Cotona a través de Más África, ¿no? Al final luego aquí se ha conjuntado una merendola y en la merendola de aquí se ha buscado manera, forma de organizarse laboralmente. Y para eso ha venido Autonomía Sur. No, Autonomía Sur sí vino, ¿no? Eso. Nos atravesaron con Autonomía Sur y ¿con quién más? Y con la ODS, el día que estuvieron aquí. Bueno, con esa juntiña resulta que hay una compañera africana de esa merienda que está trabajando conmigo ahora haciendo trajes de flamenca. ¿Vale? Que luego vamos a hacer otro simulacro y vamos a hacer ropa que la vamos a poner así europeizada. Vamos a trincar todas las redes que tenéis vosotros de todos vuestros espacios para ver si la podemos vender. A ver si nos dejáis de vendernos bolsos y todas esas cosas porque no tenemos manera de reivindicar más. Y le vendemos a las blancas que tengan pasta de verdad. Entonces hacemos la BBC, boda, bautizo y comuniones. ¿Vale? Todo tipo de fiestuquis. En que eso lo compran todo, desde la artesanía a la ropa y lo más para allá. Pero resulta que tenemos ahí en Mujeres Supervivientes, tenemos un montón de compañeras que están paradas y que no encuentran trabajo. Una porque la atraviesa la salud mental, otra porque la atraviesa la ley de extranjería, otra porque la atraviesa un montón de cosas. Las que vienen el sábado a La Leona, Marta Venceslao, bueno, pues esa viene porque le vamos a hacer un encerrón. ¿Vale? Ahí, directamente. Porque ellas se dedican a hacer estudios de investigación, ¿no? Estudios que nosotras necesitamos. Estudios que nosotras necesitamos en la situación que nosotros tenemos. Contra las ordenanzas municipales, cuando vengan ahora un montón de ordenanzas municipales por todos los ayuntamientos, por todos los lados. Que los movimientos sociales tengan un argumentario de qué es lo que está pasando. Que viene también otro mamoneo a nivel autonómico, que posiblemente la ley de abolicionista la vamos a parar. No nosotros. Sino que acaba de salir el Tito Berni, el puterío del PSOE, ¿no? la patrona, que son los del PP y los del Vox, ¿no? Y ahora se tienen ahí, que se la están midiendo, y entonces ya el pacto que tiene el feminista que tenía la Carmen Calvo con la otra no va a salir para adelante. Pero nosotros tenemos que cambiar las políticas públicas que a nosotros nos atraviesan. ¿Estamos dispuestos a hacer juntiña las unas con las otras para cambiar la situación que a las putas las atraviesa? ¿Lo mismo que a todos los demás colectivos? ¿O tiene que ganar mis principios, mis ideales? No. Nosotros ponemos a las compañeras en el centro y lo que tiene que ganar son la lucha de ellas. Así. Y lucho por una política que sea lo más anarquista posible. Sí, pero que no puedo. Es para poder cambiar la situación. ¿Qué herramienta tenéis ustedes? Es para que nosotros podamos meternos en los plenos de los ayuntamientos para que podamos hacer una juntilla en Málaga contra las ordenanzas municipales que multan a 525 putas. Ahí lo dejo. Esta de lo que yo necesito. Recursos. Aquí hay un montón de colectivos en lucha. En de colectivos de migra, de sin techo, de mujeres supervivientes del sistema, de mujeres supervivientes de la industria del rescate, de las mujeres supervivientes de un sistema que está harta de comer pan de coño de todas nosotras, de todas las mujeres pobres. ¿Eh? Que le estamos haciendo las prácticas a pedazos de cabrones como Florentino Pérez. ¿Eh? Mientras que las instituciones de esta ciudad y de este país, le están poniendo la polla dura a Florentino Pérez para que nos folle a todas las demás. Y eso no lo vemos. ¿Dónde están las herramientas para poder luchar contra eso, desde abajo para arriba? ¿Tenéis herramientas? Pues eso es lo que queremos. ¿Tenéis recursos? ¿Tenéis saberes? ¿Qué saberes son los que tenéis para que a nosotras nos cambien la situación de vida que nosotros tenemos? Simplemente. Poné los saberes encima de la de eso, que ya cogeremos nosotros vuestros saberes y los colocaremos donde nos haga falta. Y veremos de qué manera nos atravesamos. Pero necesitamos una bolsa laboral mujeres supervivientes, ¿eh? Y necesitamos una bolsa de mujeres supervivientes porque el colectivo de prostitutas de Sevilla no se puede sacar una cooperativa. Y no se puede sacar una cooperativa de mujeres que quieran dejar la prostitución porque montamos un gueto. Y entonces siguen señaladas, siguen siendo estigmatizadas y siguen siendo violentadas. ¿Te puedo interrumpir? Entonces un espacio donde se pueda crear puestos de trabajo para las compañeras. También, donde podamos trabajar todas. Las cooperativas. ¿Dónde están las cooperativas laborales? ¿Dónde están los dineros para montarlas? ¿Y dónde están los recursos y los proyectos que presentéis para que los colectivos que estamos en lucha resistamos? Porque a nosotros nos llevan muchos espacios para que formemos parte de este espacio, pero luego se presentan proyectos en nuestro nombre donde nuestros colectivos no participan. Perdón por lo de la hora, no sé hasta cuándo tenemos. Perdón. Saben que yo creo que ya lo he dicho todo, ¿eh? Parece que está bien, ¿no? A ver, es que se supone que era una hora y media y hemos empezado a las 8:30, pero vamos, que nos podemos ir cuando queramos, porque aquí nadie nos tiene, aquí nadie está, porque nos podemos ir ya si queréis, ¿verdad? Que yo no soy la que marca nada. O sea, se supone que era hasta las 9:30, pero empezamos a las 8:30. Claro, porque hay libertad, ¿verdad? Hay diálogo, pero vamos, que es una hora que aquí se levante, se va la que quiere, cuando quiere y como quiere, que no soy yo. Vamos, que también voy a tomar un momento de palabra. Que sepáis que yo no he organizado esto, yo también estoy en real con esta gente, tampoco sé qué va a pasar, no soy la que pone los tiempos, todo el mundo se puede ir y todo el mundo se puede quedar, y a mí no me tiene que pedir permiso de nada, que cada uno haga lo que quiera, porque. Entonces, bueno, yo qué sé, vamos a. Ya que se está pidiendo un poco el tiempo. Si alguien, o sea, no sé si queréis quedaros, si queréis iros, si queréis, yo no voy a hacer nada. Porque se quede quien quiera, quien no, que se vaya y ya está, eso es un poco. Antes de irse una libreta por ahí, que pongan el correo electrónico, lo que sea. O el teléfono, lo que sea. Para contactar. Tengo una propuesta. Vale. Bueno, que. Y yo tengo dos necesidades que me gustaría. Vale, pues entonces, a ver. Las 10, es que ya. Por eso, que yo no voy a. Máximo media hora más, pero. Máximo, quien quiera irse. Sí, o sea, que la gente, quiero decir que la gente que está aquí sentada no tiene que estar. Sí, yo lo he escuchado, por esa espera, por esa broma, yo. Venga, vale. Yo quiero, mira, solamente una cosa para que veamos el daño, que a veces creemos que estamos haciendo bien y no lo están haciendo. Por ejemplo, Cruz Roja y Cáritas ofrecen cursos que tienen que ver con lo que son dineros con los fondos europeos y dan cursos a tanto a hombres como a mujeres en todas las categorías profesionales. Excepto en camareras de piso, que solo va dirigida a mujeres. eso perpetúa la segregación sexual en nuestro colectivo. Yo he ido a hablarlo a Cruz Roja, a Cáritas, y me dicen que es que esa es su forma de ayudar a las mujeres, sacarlas de la exclusión social. Igual que ella dice muchas veces que son pan de coño, yo la verdad me tiene que inventar un nombre para pan de Kelly. Habla de la subcontrata. Porque es que eso no tiene mucho sentido. Un requisito, todo mujer y hombre están preparados para cualquier puesto de trabajo, ¿correcto? Pues ¿cómo? Con fondos que yo he llamado allí al de los fondos europeos. Que no sé cómo hacerlo, porque es que, pues es dinerito que todos pagamos para que se siga perpetuando la segregación sexual. Es un tema. Otro, los planes de igualdad, que todas las empresas con que ya tienen 50 personas en plantilla están obligados, y si no más, pues tienen una auditoría. Hay requisitos fundamentales, unos requisitos que para que lo registren, ese plan de igualdad pueda tener validez. Bueno, pues la salud con perspectiva de género, tan importante para nosotras, que hablamos de perspectiva de género, y a mí me encanta cuando se hoy sí, con y nadie tiene ni puta idea de lo que es. Y la perspectiva de género es muy sencilla. La misma profesión a hombres y a mujeres, pues no les atañe de igual manera, por ejemplo. Pero entre nosotros, si no hay un puto hombre. Pues ese requisito de igualar la salud con perspectiva de género no es obligatorio. Entonces, es como que lo que más se necesita para salir. Yo creo que es que los grandes tiburones y las orcas han hecho plan de igualdad y están en las leyes metidos. Porque es que no es normal que lo que más nos podría beneficiar no es obligatorio, es una recomendación. Entonces estamos de recomendaciones que lo único que hacen es hundirnos. Como son las recomendaciones de cualquier evaluación de riesgo de vuestro puesto de trabajo. La prevención de riesgos laborales son recomendaciones del servicio de prevención ajeno, pero no son obligatorios. Entonces, que estamos ante. Yo lo que quiero que entendáis que, como que las leyes están hechas precisamente para perpetuar la pobreza, y si es femenina, pues mejor. Bueno, desde La Leona queremos proponer, aunque no pasó por la asamblea. Pasará por la asamblea y se dirá que sí. Bueno, primero que tanto el sábado como el domingo os invitamos a venir porque van a ser espacios bastante. Aparte de que bueno, el sábado tenemos una presentación y también voy a una charla, pero va a ser espacios en los que vamos a estar como más comiendo un potajito, escuchando musiquita, que creo que todas las cosas que están saliendo pues se pueden hablar desde otro lugar, un poco más chill, más, tú sabes. El domingo también tenemos que van a pintar a Leona y que también pues, va a ser convivencia, así que también os invitamos a quien queráis pues, a seguir trabajando allí, pero como de un modo más distendido. Y también a partir de los lunes, después de nuestra asamblea, estamos haciendo una cosa que se llama los lunes de mierda, que es que quien quiera venir, pues viene colectivizando sus lunes. Entonces podemos empezar con ese espacio para a lo mejor empezar a trabajar en un gabinete de urgencias de necesidades o de cosas, pero creo que a lo mejor es más interesante como vernos en espacios que sean como más cotidianos o que se pueda permear eso. Ya está, ya me callo. Solo era proponer estas cosas desde La Leona, aunque no haya pasado por la asamblea, pero hay dos y Beatriz dice que sí. Bueno, lo estoy escribiendo, para quien tiene un problema. A ver, yo ofrezco, para cualquier mujer que se encuentre en una problemática laboral, que la hayan despedido, que no sabe actuar, que me llame. Mi contacto se lo podéis dar a quien lo necesitéis. Porque hay que dotar de estructuras que a veces no se sabe uno manejar. En el tema de las empresas, nosotros tenemos muy poca base, por desgracia, sindical, y conocemos muy poco de los convenios, muy poco del Estatuto de los Trabajadores, muy poco sobre la defensa laboral. Y vemos como tenemos un planteamiento como que la empresa es nuestra madre y nos va a cuidar. Y entramos en una empresa y no nos atrevemos ni a decir cuánto vamos a cobrar. Es decir, tenemos una incultura de derecho laboral enorme. Muchos de vosotros estaréis trabajando y no habéis leído vuestro convenio. Obvio, ¿verdad? Bueno, pues para eso estoy yo. Que quiero decir que yo pido, pero también me ofrezco. Entonces, que si un despido, una sanción disciplinaria, que todo eso hay que demandarlo, que tiene sus fechas, que no se puede quedar en el... Bueno, que si... Que para eso me podéis utilizar. Vale, pues... Había más manos, pero bueno, vamos a hacer aquí como un amparón en plan... para quien se quiera ir o quien se quiera quedar, o nos vamos a tomar... Yo es que estoy más por... Vamos a tomar una cerveza. Por lo que ha propuesto ahora y hablar en otro momento. Y bueno, sí que me gustaría decir a título personal que si hacéis de juntarnos los colectivos que tenemos que hablar en momento. Un segundo, sí, alguien quiere decir algo. No es por nada, es porque parece como si esta cuestión hubiera sido una cuestión que hubiera sido más nacido por el ministro. La cuestión de que estemos aquí, con todos los fallos y todo lo que ha pasado, es porque un grupo de gente anónima hemos decidido que creíamos que es importante la concepción que tenemos nosotros propios del feminismo como teoría revolucionaria, de que sería bueno juntar a los distintos feminismos. Hemos intentado juntar a todos de una parte, los abolicionistas no, a todos de una parte. Han faltado gente, la racializada, la gente de la trans, si han faltado unas cuantas que estaban invitadas y ha habido problemas. El intento era de un espacio que tenemos para que... Sí, pero puedo decir una cosa, lo que yo creo que ha salido así como propuesta es que a lo mejor esta propuesta no es la que nos sirve. Porque yo he visto que Aurora ha dicho que vamos a juntarnos con un potajito y Rosario ha dicho también para poner los dolores en el centro, porque aquí sabemos todas que todas tenemos dolores entre todas, esto lo sabemos todas. Y a lo mejor pues de manera más... Lo que yo he sentido como que se necesita un espacio como más privado, que está bien, pero que a lo mejor, que esto no ha sido como a la vida, que yo no quería dar la sensación de que esto se da a la vida bloque, ni nadie lo ha querido dar, simplemente. Nada, porque esto ha sido estupendo. Simplemente que yo no le veo como las potestades hacen ningún cierre, la verdad. Un segundo, no queremos cerrar nada. Lo que quiere decir es que a partir de aquí se organice lo que hay que organizar, si no participamos. Claro. Pero yo quiero hablar, pero sí voy a hablar, o sea, que a mí no, que me parece que estamos, que sí, que nos conocemos, que tal y que cual, pero cada uno está en su colectivo con sus cosas, y esta iniciativa pues, me parece que es pues, buena idea, que saco un poquito una semanita más después, porque estamos cansadas del 8M, que yo estoy personalmente hasta el coño ya del 8M. Dicho eso, yo creo que, o sea, está bien, que a mí me ha parecido oportuno juntar aquí a todas las colectivas y a toda la gente que estamos más o menos, que tenemos las mismas inquietudes y que tenemos claro cuáles son las urgencias, porque yo creo que aquí han quedado claras las dos urgencias que tenemos esta noche, Puta y Kelly, porque es verdad que bueno, que los centros sociales, que tenéis vuestras cositas y tal y cual, pero es lo urgente. Mujeres supervivientes, perdón, a eso, remarca que tal. El caso que a mí me parece muy buena iniciativa, que es de agradecer y que vamos a hacer. Sí. Hacer. O sea, lo que ha dicho la compañera, hacer. Extiende proyecto, por favor. Hacer. Ya está. Pues ya está. Bueno, vamos a hacer. ¿Hay quien quiere agua? Sí, aquí está la libreta. Hay que meter a hombres, hombre, no, todo, monta carga esto y la mueve.